Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, del disco Ojos Negros, que el vino Saluzzi grabó en 2007, acompañado por la chelista alemana Anja Lechner. Thank you. Salud si toca el bandoneón, pero no es un tanguero típico. Ya no lo es. En su trayectoria pasó por las orquestas de Alfredo Gobbi, Miguel Caló, Mariano Mores y Enrique Franchini. Hasta que en los 70 empezó a probar otros colores, a partir de su paso por el grupo del Gato Barbieri. Muchos músicos quisieron contar en sus grabaciones con ese bandoneonista salteño que toca sin parecerse a Piazzolla. Lito Nevia, Rodolfo Alchurrón, León Gieco, Jorge González, Néstor Astarita o Santiago Giacobbe lo tuvieron como socio en grabaciones. Una noche de 1979, luego de una presentación en un escenario porteño, recibe una invitación para tocar en la Filarmónica de Berlín. Y allí empezó su historia. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Maestro, mi viejo. Después al otro maestro, Julio Amada, al otro maestro, Antonio Ríos, que era de Rosario, los maestros del tango. Siempre fui curioso, los músicos de jazz. Tenía, yo vengo de Camposanto, de un pueblo muy, muy, con pocas posibilidades económicas. Entonces medio como que me la rebusqué como para avanzar. Dice, yo creo que no hubo intenciones determinadas. Puede ser el azar, puede ser la curiosidad, puede ser también el hecho de pensar que un buen día puedo dejar de tocar el bandoneón y seguir con la música. En la composición, por ejemplo, o conocer otros músicos, dar a conocer lo que he visto en mi pueblo, qué sé yo, por ejemplo, la belleza de estar caminando por los cañaverales, el río de los Álamos, el viento, los inviernos calurosos, los naranjales, todas esas cosas que quedaron grabadas en mi corazón. Es como que tenía yo necesidad de recordarlos y tenerlos presentes, y a lo mejor es eso, no sé.

Lucy evita las complicaciones musicales innecesarias. Al respecto dice: trato de tocar simple, desdeñando esas falsas antinomias entre la armonía supuestamente arcaica y los intentos vanguardistas. Me vuelven loco los quintetos para piano y cuerdas de Schumann. ¿No seré un tipo viviendo una época equivocada? ¿Cómo puede ser que me gusten esas cosas tan simples en plena era atómica y del autobombo? Respecto de su música, ha señalado que es muy difícil trasladar el tango literalmente a otros contextos, donde no hay la complicidad del recuerdo. Hoy se dice que la amistad es la verdad del nuevo siglo, y eso está presente en el tango como en ningún otro género. Pero ocurre que se agota si no lo actualizamos y le damos un sentido contemporáneo. Tampoco es posible negarle al tango una evolución. Thank you. El pibe estaba sentado en la calle, con el bandoneón entre las piernas. Y se le acercó un hombre. ¿Me ilustrás? Saluzzi se acuerda y sonríe mirando el bandoneón. Tal vez no es solo una sonrisa su expresión agradecida, humilde, que traduce sabiduría. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy vamos a escuchar el disco Ojos Negros que el Vino Saluzzi grabó en 2007 acompañado por la chelista alemana Anja Lechner. Thank you. nosotros somos latinoamericanos y tenemos nuestra música. Y es tan importante como la europea. Solo que por medio del Estado, de las autoridades, por medio de los centros culturales, por medio de las empresas que manejan los dineros suficientes como para hacer crecer ese inmenso caudal que tenemos, tienen que convencerse que eso es beneficioso y que sin eso el país no estará del todo terminado. Hace falta por lo menos que las orquestas que se llevan la mayor parte del dinero, las orquestas sinfónicas, tengan por lo menos uno o dos meses del año dedicado a los jóvenes compositores, y sobre todo a los compositores que escriban una música que tenga que ver con nuestros cantares, con el tango, con el folclore, que sean desarrolladas académicamente, pero que tengan que ver con aquello de que tiene que a la región, ¿no? Quiero despertar conciencia de la responsabilidad que implica ser un músico argentino que ha recibido todo el caudal del conocimiento de la música europea, pero que ahora tenemos que devolver ese legado. Y lo vamos a devolver en obra y en belleza, porque la hay en este país, la hay. Los otros problemas, los problemas económicos, los problemas políticos, los problemas de disenso, que los habrá siempre, estarán ahí. A nosotros nos compete ocuparnos de lo que sabemos hacer sin distinción de color. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, hemos escuchado música de Dino Saluzzi, acompañado por la chelista alemana Anya Lechner. Del álbum escuchado, Ojos Negros, de 2007, las composiciones abordadas fueron Tango a mi padre, Minguito, Esquina, Dueto, Ojos Negros, El Títere, Carretas y nos despedimos con Serenata. El título del álbum, Ojos Negros, es el de una de las composiciones pertenecientes a Vicente Greco. Entre los créditos debemos mencionar tres artículos periodísticos. Un fuelle de exportación de Gabriel Senanes, publicado en Clarín el 13 de mayo de 1994. Dúo de bandoneones de Matilde Sánchez, publicado en Clarín el 30 de noviembre de 1997. Y el lugar primero de Guillermo Sacomano. Dedicamos este programa a aquel poeta cubierto de males, bandeado de apremios. Chao. Esta fue otra emisión de Luz para Mundos Remotos. En la locución, Adela, María Celia, Julieta y Anita. Colaboradoras y colaboradores, Gonzalo en La Paz, María Alicia en Ponferrada, José Luis en Necochea, Hugo en Merlo Norte,